viejos señores, borracho que es un primor, con pollo, gallinas y flores y un zorzal madrugador. Mi china que es querendona y se llama Gumercinda, tiene unos ojos muy lindos y una boca como guinda. Mi china, mi perro, mi vaca, mi flete, mi lindo ranchito muy junto a un zorzal. De noche soñamos mirando la luna y contando estrellas de felicidad. Señores, un rancho que es un primor, con pollo, gallinas y flores y un zorzal madrugador. Mi china que es querendona y se llama Gumercinda, tiene unos ojos muy lindos y una boca como guinda. Mi china, mi perro, mi vaca, mi flete, mi lindo ranchito muy junto a un zorzal. De noche soñamos mirando la luna y contando estrellas de felicidad.